trenzas sueltas. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más dolió tu ausencia. Volví por caminos viejos, volví sin saber llegar. Grité por tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Cerraste tus ojos negros, se volvió tu cara blanca, y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor abrió mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví sin saber llegar. Grité por tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Tristeza de haber querido tu rumor en un sendero. Tristeza de los caminos que después ya no te dieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas sueltas. Viejos, volví sin saber llegar. Grité por tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.